Vuela caballito de San Pedro, vuela por el ancho cielo y llévame a conocer esa linda feria de arreboles, algodones de colores que tiene el atardecer. Vuela pispireta pipilacha, mi libélula muchacha con alas de celofán, y cuando lleguemos cielo arriba bajaré en paracaídas en una estrella fugaz. Quiero remontar el arco iris con sus siete pistas de cristal. Quiero descubrir desde un cometa los cumilles bajareques de mi barrio de juguete artesanal. Vuela pispireta pipilacha, mi libélula muchacha con alas de celofán, y cuando lleguemos cielo arriba bajaré en paracaídas en una estrella fugaz. Quiero remontar el arco iris con sus siete pistas de cristal. Quiero descubrir desde un cometa los cumilles pajareques de mi barrio de juguete artesanal. Vuela, vuela caballito de San Pedro, que ya empiezan los luceros en el cielo a parpadear. Si mamita sabe esta odisea, me va a guiñar las orejas y no volveré a volar.